le absorbía la astronomía, era su vocación, la vocación de Facún King Kong. Devoraba cuentos de ciencia ficción, gurú Facún King Kong. Todas las mañanitas iba al monte y contemplaba el horizonte con mucha atención Facún. Seres extraños de orden superior, de algún planeta mucho mejor. Bellos dragones de plata por el aire, en curiosas latas de gran dimensión, soñaba Gurú Facún King Kong. Manos membranosas palmoteaban muy ruidosas, chop, chop, chop, chop. Se acercó a ser de plata que salía de aquella lata, yo desilusión. No era un dragón como King Kong, no tenía escamas, no echaba llamas como Facún King Kong. Era un monstruo horrendo que al verle salió corriendo lleno de terror. Gurú le miró con estupor. El monstruo que sin duda era muy bruto, con un canuto y apuntaba al corazón de Facún King Kong. Se derritió y Gurú Facún entero ardió y decía en su agonía: mártir de la ciencia soy. Gurú Facún King Kong, buen venusino, galante y fino, de noble condición. Qué triste destino Facún King Kong.